El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Laura Canobra Sande, cantante, actriz y compositora de música popular uruguaya. Con más de 40 años de trayectoria artística, es una de las principales artistas femeninas del Uruguay. Comenzó su carrera musical como integrante del grupo Rumbo, en plena dictadura cívico-militar, al que le siguió Las Tres. Rápidamente cobró popularidad y a principios de la década de 1990 inició su carrera como solista. Desde entonces ha lanzado cerca de 20 álbumes, ha ganado numerosos premios, entre ellos el primer disco de platino obtenido por una cantante mujer en Uruguay. Ha participado en obras musicales y programas de televisión, siendo una de las figuras más reconocidas de su país. Hoy les ofrezco su álbum La Mariposa Monarca. Este disco cargado de hermosas canciones de mujeres artistas uruguayas como Carmen Pi, Vera Sienra y Ana Prada, entre otras, interpretadas con la inconfundible voz de Canobra y ensambladas con su repertorio exquisito, hace que este show sea sumamente significativo y sentido. En cada nueva aventura, la artista nos invita a preguntarnos hasta cuándo puede evolucionar y la respuesta sigue siendo la misma. El ciclo de esta monarca no tiene fin. En 2020, al mismo tiempo que la pandemia se recostaba sobre la penillanura como la sombra del atardecer, Laura Canobra, siempre inquieta, presentaba un proyecto al Fondo de Estímulo de Formación y Creación Artística del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, beca que a la postre obtuvo y que la llevó a investigar en profundidad durante un año y medio a las mujeres compositoras contemporáneas uruguayas y al panorama cancionístico que se desprende de ese universo. La banda que la ropa durante este viaje de 10 estaciones está compuesta por Juan Pablo Chapital, director musical, y J. Yavar en guitarras, Nico Román en bajo y Martín Ibarburu en batería, flanqueados por la producción del argentino Ernesto Snager, swing y solidez en partes iguales. Escucharemos a Laura Canobra desde su disco La Mariposa Monarca del 2025, la canción Runaway, con la voz acompañante del músico, productor, multiinstrumentista y cantautor argentino Leandro Aristimuño. Frontera, ¿cuánto faltará? No puedo pensar en nada, tan solo llorar. El peso de tu mirada en la terminal. Debí haberme quedado, algo adentro mío. Ciudad desierta y esta soledad, el toque de queda no me detendrá. No puedo pensar en nada, tan solo llorar. Mi corazón se quebraba al verte alejar. Debí haberme escapado, algo dentro mío se quiere quedar. Flamea sobre un cielo azul, el pan y la patria, lugar común. No solo la parte viva del mundo que nos rodea. La historia siempre es la misma, depende quién te la cuenta. Revivimos al estado, algo adentro nuestro intenta explicar. Hace una mariposa monarca en el frío invierno montevideano. Se aparece a mis pies cansada, con frío, desplegando sus coloridas alas. Se deja agarrar, la invito a la fiesta. La niña hoy quiere conejos y ayer quiso mariposas. Su deseo quedó en el aire y la mariposa lo escuchó. Se sabe que las mariposas son sensibles a los deseos de los niños. Escuchan mejor que los padres, que los maestros, que los tíos. La mariposa monarca sabe que mi padre no vendrá a la fiesta de la niña. Y viene, se aparece, la ponemos en la mesa cerca de nosotros para que vea la piñata y escuche el bochinche que hacen los niños cuando juegan. Se agarra del mantel blanco como de una bandera que da señales. Mi madre es una niña que quiere golpear la piñata. La mariposa la mira. La mariposa monarca por un rato escapó del frío que tanto odiaba a mi padre. Intentó libar de la flor que mi madre lleva en el pelo. Fue con nosotros una tarde de sábado. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a los Nocheros de Anta, conjunto folclórico argentino fundado en 1958 que grabó más de 11 álbumes originales. Su última producción ha sido este álbum, grabado en 1984, cuando los cantautores Silvio Rodríguez y Pablo Milanés llegaron a una difusión masiva en Argentina. De hecho, este disco se basa en obras de ambos artistas, siendo La Nueva Trova un movimiento que abarcó la producción de muchos otros artistas de la isla de Cuba. Los integrantes del conjunto son Elvio Escobedo, primer tenor, Jorge Semino, tenor y teclados, Jorge Berén, tenor, guitarra y dirección, Alberto Pérez Fichinger, barítono y charango, y Pablo Tajes, en bajo. Participaron en este último disco que contó con importantes invitados. Este registro cuenta con varias canciones de carácter atemporal por su especial belleza lírica y musical. Disco de 10 temas de autoría de intérpretes de La Nueva Trova, que son 5 de Silvio y 5 de Pablo. Escucharemos a los Nocheros de Anta desde su disco Interpretan la Nueva Música de Cuba, la canción de Silvio Rodríguez, Vamos a Andar. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar, andar hundiendo al poderoso para llegar, llegar alzando al perezoso. Vamos a andar, andar sumando a los demás para llegar, llegar con todas las banderas. Vamos a andar, andar trenzadas de manera para llegar, llegar que no haya soledad. Vamos a andar, andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar, andar del mar y la verdad. El canto y la palabra, edición especial.